El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Que inspira fe, la 95.9 FM aquí en Summerfield, Ocala, Florida, y alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Estoy aquí pues acompañado, bien acompañado. Este es su amigo Johnny del Valle. Yami del Valle, ahora y, sí. Y también pues al otro lado del cristal tenemos a nada más y nada menos que Martín. Y Martín está bien acompañado también hoy. Muy bien acompañado. Te digo a mí, amorcito, hoy sí que puede decir, you know who you are. Sí. Es me. Dios les bendiga, Ocala, los amamos. Mil besitos para ustedes y estén pendientes de esta programación que viene buenísima. Sí, como ya saben. Sí. Que los conoce. Bueno, estamos bien contentos de estar aquí y disfrutando pues estos momentos con ustedes. Y Martín, tu fin de semana, ¿cómo te fue? Fíjate, fue bastante relaxing. Sí, llegaste a descansar. Sí. Tuviste vacaciones de tus vacaciones. Exactamente. Sí. ¿Cómo es? Y había hasta fireworks, imagínate. ¿De verdad? Pues sí, fue el 4 de julio. 4 de julio. Ya. Sí. No. ¿Cuál clase de dependencia tú estabas celebrando? Ay, ya. Dependencia de los Estados Unidos. Oh, qué bueno, bravo. Estaba junto con nosotros entonces, celebrando la misma independencia. Sí, fuimos a Downtown, Ocala. Oh, sí, fueron allá. Sí. Y tenían un escenario, estaban cantando, había comida, tenían mucho carrito de comida, habían casa de brinco para los niños, unas cuantas actividades. Los niños, sí. Es algo que empezó desde las 9 de la mañana. Oh, sí. Hasta un poco más allá pero de las 9 de la noche. Nosotros llegamos a las 9 de la mañana. No. Para nada. Llegamos como una hora antes que empezaron los fuegos artificiales. Sí, sí. Yo creo que los fuegos los tiraron tan pronto oscureció, ¿verdad? No estaba tan oscuro. No. O no, todavía estaba... O quizás porque tenían las luces encendidas, sí. Y se veía bien claro todavía. Sí. Pero se pudo disfrutar muy bien. Oh, yeah. Muy lindo estuvo todo, sí. Uh-huh. Ah, pues mira, mami, ya sabemos el año que viene. Sí. Nosotros nos enteramos este año porque el año pasado no... No sabía. No sabía. Pero ya saben ya. Y para aquellos que están escuchando, pues también para informarle... ¿Qué ustedes hacen allá? No, sigue. Para informarle que también tengan en oración mi papá, Domingo del Valle, que está ahora mismo en el hospital. Se encuentra bien ahora, está de buenos ánimos. Está estable. Está estable. Uh-huh. Y quiere que lo saquen de allí, pero por ahora necesitan todavía permanecer allí para que le hagan unos cuantos exámenes más. Pero mantengan en oración que él está pues en esa recuperación. Sí, y nosotros qué más hicimos, tenemos una nueva integrante de nuestra familia. Sí, se te olvidó mencionarla cuando presentaste a todos aquí. Ella está en el estudio también. Está Mía en los estudios. Una nueva perrita. Sí. Es que es tan calladita que ni se sienta. Sí. Calladita porque la tenemos aguantada. Oh. Suéltala en el piso que tú veas como corre por ahí, empieza a morder todo. Oh, con razón. Sí, por razón la tienen cargadita. Sí, voy a tratar de traerla conmigo todos los días. Sí. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo se acostumbra? Sí. Qué bueno. La perrita oficial, la mascota oficial de la emisora. Sí, tenemos dos, mi amor. Sí, sí. Se pone celosa la otra. Sí, y después el mayor lo van echando para el lado. No, yo no tengo perro varón. Tú estás hablando con esa voz como de experiencia. Sí. En mi casa no hay perros varón. No hay, está bien, pues entonces las perritas están a salvo. Sí. Él dijo eso con una pena, como, van a echar el otro para el lado ahora. Exacto, el único varón. Sí. Telma, ¿qué pasa? Ya, para ya, allá? Ya me pegaron. Ya le pegaron, yo escuché. Yo creo que la audiencia también escuchó. Sí. Bueno, tenemos una programación pues preparada para ustedes, sí, con muchas cosas interesantes y queremos su participación también. Pero primero vamos a empezar con una oración de gratitud. Así que nosotros comenzamos nuestro día cuando somos agradecidos por todas las cosas que Dios ya nos ha dado a nosotros. Empieza a manifestarse el gozo de nuestra salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este precioso día que tú nos concedes, esa oportunidad que tenemos para compartir junto aquí en este espacio radial. Gracias por un nuevo día que tú nos regalas, por la luz del día que celebra tu nueva misericordia. Y esperamos, Señor, en ti por cada una de tus promesas, para que tú sigas trabajando en nuestra vida, guiándonos a la verdad y enseñándonos el camino con tu luz. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquellos que nos acompañan en esta jornada. Te pedimos por ellos también en el día de hoy, que tú les sigas supliendo sus necesidades y que ellos también puedan brillar durante este día con grande esperanza. Y Señor, pues en agradecimiento queremos servirte. Y por eso te pedimos que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado. Que las personas puedan ver que tu gracia y tu misericordia existe y nos ayuda a continuar en este camino. Señor, mientras estamos aquí, usa las palabras que tenemos para compartir con nuestra audiencia, para que puedan ser edificados, puedan levantarse fortalecidos y que tú hagas una obra en ello. Gracias por esta oportunidad y ayúdanos a permanecer adorándote y glorificándote. Gracias por ser nuestra guía, nuestro salvador. Gracias por el perdón de nuestros pecados y nuestros errores y tu grande misericordia para con nosotros. Hoy pues dedicamos este día a ti, en honor a tu grandeza. Gracias, Señor, a todo lo que tú haces, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Si usted desea participar en la programación en el día de hoy. Sí, llámenos aquí a los estudios que tenemos a Martín aquí listo para contestar su llamada al 352-347-9576. También a nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y la página del próximo nivel en Facebook también en Radio Fe, WJRN. Bueno, ya empezaron la llamada y nosotros regresamos. Quédese aquí y recuerde siempre que con Dios todas las cosas son posibles. No te rindas aunque venga la tempestad, y aunque llegue el miedo, la inseguridad. No te rindas en tu caminar, que Dios contigo va. Has cruzado el valle del dolor, lastimado por el miedo y la desilusión, y muchas veces en el camino te han dejado mal herido sin razón. En el camino hay tropiezo, pero debes continuar. Tú sigue hacia adelante, la victoria obtendrás. No sueltes la espada y comienza a batallar. No importa quien se quiera levantar. Que me aunque venga la tempestad, y aunque llegue el miedo, la inseguridad, no te rindas en tu caminar, que Dios contigo va. No te rindas en tu caminar, que Dios contigo está. No te rindas, toma la espada y comienza a pelear. No te detengas, no te rindas, toma la espada y comienza a pelear. No te detengas, no. Sigue peleando la batalla de la fe, aunque se levante el gigante contra usted. Dios te dio la armadura para vencer, y dile al diablo que él no tiene poder. No te rindas, aunque venga el enemigo como río. No te rindas, aunque se levante el gigante. No te rindas, aunque tus padres te dejaren. No te rindas, no te rindas, en medio de tu prueba. No te rindas, en medio del dolor. Aunque venga la tempestad, y aunque llegue el miedo, la inseguridad, no te rindas en tu caminar, que Dios contigo va. No te rindas en tu caminar, que Dios contigo está. No te rindas, toma la espada y comienza a pelear. No te detengas, no. Porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días. Levántate y anda, porque Jehová está contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro una palabra poderosa en tu vida. No te rindas. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta preciosa mañana, y este es tu programa Al Próximo Nivel. Estamos aquí pues ya cogiendo su llamada y gracias por su participación. Martín, ¿cómo están las cosas allá al otro lado de radio? You gotta turn on your mic, buddy. Mira, bro, que tú haces quitándome la canción. No, never turn it off. Never turn it off. En la alabanza, en la adoración. Y sí, tú me cortas el... Because we're producing, man. We're producing. Okay. Yeah, we're producing. Yeah. Nos llama un par de gente ya. Gracias. Primeramente que nada, nos llama nuestra hermanita Julia de la iglesia Fe y Esperanza, que cuando contesté el teléfono estaba riéndose a carcajadas. Sí. Sí, ya tempranito en la mañana. ¿Qué te dices? Eso es lo que... No, yo no he hecho nada todavía. Pero, todavía. Pero estaba bien, bien contenta de estar escuchándonos. Todos los lunes nos escucha y muchas gracias, hermanita Julia. Saludos. Pero también la tenemos que tener en nuestras oraciones, porque hoy es su primer terapia de quimo. Sí, bueno, vamos a orar que Dios haga un milagro grande. Amen. Y que tenga una recuperación ligera y que pueda vivir libre de eso. Libre. Nosotros creemos que Dios hace cosas maravillosas. Yo he visto a Dios hacerlo en el instante. También he visto a Dios pasar personas por el proceso y darle tanta fortaleza que salen tan victoriosos que pueden hasta ayudar a otros a tener esa misma victoria. Pues vamos a orar que ella tenga ese milagro. Oh, sí. Ella es una mujer poderosa en la mano del Señor. Mira, una cubana bien buena. Sí, ya. Pues, porque es cubana nada más, tiene puntitos. Sí, y Dios escucha la oración mejor, yo creo. Amén. No, y otra cubana va a estar orando por ella. Ahí está, viste. Ah, okay. También nos llamó Ada Hernández. Ada, ¿cómo está? Hace tiempo que no escuchaba de ella. Sí. Y dice que manda muchos saludos a nosotros, que también pongamos al hermano del Valle. Esto es una petición para todos allá afuera. Sí. Que pongamos al hermano del Valle en nuestras oraciones. Sí, y papi, y también su hermana Fela, que se encuentra también, mi tía Fela, también ha estado en el hospital ya hace un tiempito ya, y se está recuperando también de una enfermedad. Escuché que está ya bastante fuerte, pero también mantenerlos los dos en oración. Y pero yo sé que ya ahorita van a escuchar de papi, porque papi dice, yo fui a visitarlo ayer y dice que me saquen de aquí ya. ¿Sabes qué? Lo que me gustó es que tocó en el cuarto, compartí en el cuarto con otro hermano que es también cristiano, misionero, y allí estaban ellos vacilando, tenía un servicio allí, cuando yo llegué, estaban ellos allí, pues, qué bueno. Ya, yo dije, aquí no se escapa nadie que entra a este cuarto. Sí, y por último, Ada también le manda un saludito a nuestra hermanita Esther Nazario. También saludo de nosotros. Sí, y que la pongamos en oración. Claro que sí. Claro, bueno, sí. Gracias por tempranito en la mañana estar en sintonía con nosotros, y sigan que esto se pone mejor. Nos contaron que algo sucedió con la programación hace 2 semanas atrás, que empezó la programación y de momento se desconectó, pero ya chequeamos lo que era y arreglamos el problema, y este fin de semana salió la programación. Entonces, pues, ya hemos arreglado ese problema. Y también para aquellos que no han escuchado los últimos 3 programas, pues van a estar en renuevo esta semana. Vamos a subir los últimos 3 programas porque son los 3 de una serie acerca de Sin Límite. Pues van a estar los 3, van a ser como 6 horas de programación. Si la quieres escuchar, pues la puedes escuchar en espacio, por supuesto. Porque, y más de hoy son 8. Más hoy son 8, pero hoy empezamos un tema nuevo. No. Sí, un tema nuevo. No, es que me gustó mucho el de Bangle. Sí, pero este te va a gustar más todavía. Ah, ya. Sí. Espérate. No sé. Yo no sé. Bueno, yo creo que sí. Claro que sí, a mí me gustan todos los temas. Este se va a callar, te va a quedar calladito durante el tema. O quizás le vamos a dar para que hable bastante. A lo mejor. Quién sabe, vamos a ver. Bueno, yo creo que él sabe mucho de este tema. Vamos a ver si termino como la perrita, calladita, o si no, revuelto. Ay, ya. Sí, hoy traemos un tema bien interesante, ¿cuál es, diría cuál es, yo. ¿Cuál es? Espérate. Okay. Es acerca de la reputación. Sí. Mm-hmm. Teniendo una. Ya empezó, ya se cayó, mira eso. La palabra de la maja. Sí, sabes que todos tenemos una reputación, querramos o no querramos, tenemos una reputación. Uh-huh, entonces tenemos que ver qué tipo de reputación nosotros tenemos. Oh, man. Y por supuesto siempre vamos a querer a tener una buena reputación. Uh-huh. Y vamos a estar hablando un poco de cómo mejorar nuestra reputación. Oh, sí. Es algo que tú no puedes evitar. Sí. Todos tenemos una. Claro que sí. Uh-huh. Y aquí, mira, quiero decir este versículo que se encuentra en Eclesiastés 7:1, que dice, vale más una buena reputación que un perfume costoso. What? Sí, y eso tiene que ver que es mejor tener una buena reputación que una imagen de una buena reputación. Aparentar. Una apariencia. Es como no bañarse y echarse perfume, en otras palabras. Uh-huh. Sí, entonces pues queremos tener una buena reputación. Y ¿sabe lo que pasa en nuestra cultura? A veces escuchamos este dicho, no me importa lo que la gente piense de mí. Sí, no me voy a dejar influenciar por la persona. Es verdad. Y la razón por la cual una buena reputación es buena es porque nosotros representamos mucho más allá de nosotros representamos a Dios, representamos nuestra familia, representamos todo lo que somos y todo lo que están conectados con nosotros. Y yo quiero traer aquí una fórmula bien sencilla acerca de la reputación, que esto iguala a tus acciones con lo que otros hablan de ti. Uh-huh. Es una combinación, es lo que tú estás haciendo, tus acciones, más los que están comentando de ti. Uh-huh. Por ahí. Eso iguala a tu reputación. Y podemos decir que esta pequeña fórmula es una influencia poderosa que puedes tener en la vida, porque te puede abrir muchas puertas, pero también te puede cerrar otras puertas. Sí. A una persona que tiene mala reputación, uno pues se guarda de esa persona, ¿verdad? Si alguien te dice, mira, ten cuidado con fulano o fulana, que ya te empieza a guardarte. Claro. Y decir, ¿por qué están diciendo eso de esa persona, aunque no lo conozca? Mm. Nosotros pues somos seres humanos y tenemos que entender que ya empezamos a juzgar las personas. Aunque no queramos, siempre tenemos una opinión de las personas. Y así mismo, como nosotros tenemos opiniones de otros, ¿sabes qué? Los otros tienen opiniones de nosotros también. Sí, allá ya Martín ya... Y cuando la gente te trata de evadir, ¿eso quiere decir que tú tienes una buena reputación o que tienes una tienda más? Todo depende, porque te están evadiendo, sí. Tienes que preguntar, ¿por qué tú no hablas conmigo? ¿Qué te pasa? No, que tú los ves en el shopping, tú sabes. Y van para el otro lado. Y se van para el otro lado. Sí. No, a lo mejor es que dan mucha conversación. O que no te has bañado. No te he bañado y no tiene perfume tampoco. Yeah. Una pregunta seria ahora. Sí, dale. La reputación, igual al carácter. Tiene que ver con el carácter. Claro, tiene que ver con tu carácter, sí. Claro. Uh-huh. Claro, porque las personas hablan acerca de tu carácter. Si tiene un carácter lindo, si tiene un carácter fuerte. Pues, hay personas que se equivocan conmigo. Yo he escuchado personas que dicen que han escuchado que yo he tenido un carácter fuerte. Hasta que te conocen. Hasta que persona me conocen. A persona. Sí. Sí, es verdad. A lo mejor es una imagen que proyecto según actúo, pero trato lo mejor posible. Algo acerca de nuestra reputación es que hay que manejarla. Porque hay cosas que también están fuera de tu control, porque alguien puede escucharte decir algo o debieron hacer algo y lo comentan de su perspectiva, y eso puede dañar también tu reputación, aunque tú no quisiste decir nada o fue implicado diferente, y eso hay que manejarlo. Un consejo de personas que cuando escuchan algo de otra persona, pues no juzguen enseguida, porque no lo escuchaste de la boca de la persona, y también pues es mejor preguntar y decir, mira, yo escuché tal y tal cosa, sería verdad o ¿cómo tú te sientes acerca de eso? Es mejor que estar llegando a conclusiones. Y tenemos que tener pendiente de algo, que sabemos que la mala reputación surge de un momento a otro. Oh, sí. Pero para tener una buena reputación va a tomar tiempo, ¿verdad? Que te conozcan. Pueden tener, pueden hablar bien de ti, pero si no hay mucho de qué hablar. Uh-huh. Pero cuando si tienes una mala reputación, es algo que corre bien rápido. Yeah. Si haces algo malo, enseguida te juzgan por esa pequeña cosa que hiciste mal, pues sobre todas las otras buenas que has hecho. Yeah, yeah. So, hay que tener mucho cuidado. De guardar nuestra reputación. Y mi amor, y de esa persona que dicen, no me importa lo que piensen de mí, yo voy a ser como soy y come on now. Y ya. ¿Qué se le dice? Bueno, ya tiene su reputación. Tiene su reputación como persona que van a ser tan feo como tan franco, o más feo que franco, no sé cómo se dice eso, pero. Sí, no podemos ser extremistas, porque también ese está en un lado de la línea. El otro lado, el otro extremo es cuando las personas dicen, no, yo tengo que complacer a todo el mundo, sí, y quiero caerle bien a todo el mundo y poner una sonrisa, ¿me entiende? Que quieren ser un dulce. Ajá. Para caerle bien a todo el mundo. Pero hay diabéticos afuera, ¿so qué? Sí, no le van a caer. ¿So qué va a ser imposible? Sí. Y entonces, pero bueno, no se puede ser extremista, pero podemos llevar... Uh-huh. Una reputación balanceada, digo yo, con unos pasos que tenemos aquí que queremos compartir con ustedes. Y la gente que dice que no tiene pelos en la lengua. Sí. Son groseros, digo yo. ¡Ah, rayo! Sí. Esos que dicen no tengo pelos en la lengua. Es una excusa para hacer lo que le da la gana. Sí, de verdad, no. Eso es lo que es. Es una excusa porque la escritura nos dice que tenemos control propio, que nosotros podemos controlar lo que decimos, cómo actuamos a todo momento. Nosotros tenemos control propio. Allá las personas que dicen que no tienen control. Ahora, yo sé que puede pasar momentos donde uno se enoja, donde tienen las emociones levantadas y uno puede pues perder el control en ese momento. Pero aún así, uno sabe que lo que está diciendo uno va a tener que arrepentir después o lo dijo mal, porque la conciencia siempre te va a decir, o sea, qué es lo que te está pasando. Y si eso es algo que te ha pasado antes, entonces ya con la experiencia debes prepararte la próxima vez que te sientes que te está saliendo de control, pues mejorar. No, y eso es algo que nosotros podemos hacer. Que hemos dicho en programas anteriores, que cuando uno está en ese conflicto, que debe tomar un tiempo, pausar, retroceder, pensar lo que va a decir y entonces después decirlo. Sí, no, y esas personas que dicen que no tengo pelos en la lengua, también a veces hablan cosas que no son necesarias que digan. Sí. Están hablando de más y no están mejorando la situación. Uh-huh. Entonces, ¿y para qué vas a ser honesto con esa persona si tus intenciones no es ayudarla? Esa si persona... Si es ofenderla o... Sí. O... ¿cómo se dice? Humillarla. Uh-huh. Mejor cállate la boca. Esas personas son egoístas. Porque lo que ellos quieren en sí es desahogarse ellos mismos. Para ellos mejor. Ellos uh-huh. sentirse mejor de su posición y mirar abajo a las personas que ellos están criticando o que le han hecho mal y de verdad no tienen justicia ni tienen la intención de traer perdón. Ellos de verdad lo que quieren es desahogarse y sentirse mejor desahogándose. Y por eso es que dicen no tengo pelo en la lengua, pero de verdad lo que ellos son egoístas, quieren tomar control y no mirar que hay personas que podemos herir en el proceso. Tengo una preguntita, Johnny. Okay. Tú mencionaste la conciencia. ¿La conciencia viene a ser igual que el alma? La conciencia es donde nosotros tenemos el filtro de los pensamientos. Se puede decir que sí, porque ahí es que nosotros tenemos las emociones. La alma es que produce todas esas emociones. Y sí, pero... Cuando yo estoy hablando acerca de la conciencia, es esa parte de nuestra mente que está conectada a las emociones y sabe lo que es bueno, lo que es malo. A veces no estamos conscientes y eso es lo que pasa. Perdemos el control porque no estamos conscientes. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos en automático. ¿Sí? Lo hacemos en automático. Abrimos la puerta del carro, abrimos la puerta de la casa, todo es en automático. No estamos conscientes haciendo eso. También a veces en nuestra conversación hacemos lo mismo. Estamos hablando y llegan estas emociones y decimos cuánta cosa viene en nuestra mente, pero es porque estamos inconscientes, estamos hablando por hablar. So, en otras palabras, nosotros tenemos que tener control de esa conciencia para tener una buena reputación. Sí, no, pero para muchas cosas, pero hoy específicamente acerca de nuestra conciencia tiene mucho poder y si nosotros podemos tomar tiempo para ver de verdad qué nosotros deseamos, cómo nosotros lo sentimos, ahí empezamos a hacer un ejercicio que nos ayuda a despertar nuestra conciencia y somos más espirituales cuando los hacemos, sí. Porque nos ayuda a tomar control de nuestras emociones y saber dónde perdonar lo que de verdad intentaron hacer algo contra. Hay personas que nos hacen cosas que nos hieren, pero no fue intencional, sí. ¿Sabes? Entonces a veces salimos y queremos, o sea, decir nuestra opinión y dañar otras reputaciones cuando hay personas que de verdad no saben, sí. no tienen el mismo grado de pensamiento que nosotros tenemos. Yo tuve la oportunidad uh-huh. este fin de semana. Oh, sí. De... Testify, honey, testify. Come on now. Sí, fui probada. Está muy fresquecito. Está bien, sí. Mi amor. Fui probada, pero gracias a Dios pasé la prueba. Sí, ay, sí. Qué rico. Me callé la boca. Me callé la boca. Es por eso que yo digo que las mujeres tienen... Mira, no es excusa. No, espérate. Las mujeres tienen que ser más precavidas en esto, porque como ellas hablan 35,000 palabras al día. Sí, ¿y nosotros cuánto tenemos? Nosotros 10,000. 15. Sí. Pues ellas, tú sabes, son más propensas para caer en sí. decir sí. algo que no. Wow. No, mira, Martín. Llamen a Martín, mira, está celebrando. La conciencia no se está portando bien ahora mismo. ¿Cómo? Sí, mira, y porque la gente a veces puede decir, no, es que se lo merece, uh-huh. es que tengo que contestarle wow. así, porque es que se lo buscó. Mira, pues, yeah. Digo, yeah. aunque se lo merezca, mejor cállate la boca. Sí, uno tiene que y vas cuidar. A prevenir muchas cosas que no vas a querer que llegue a tu vida o a tu relación con esa persona. Uno tiene que manejar y cuidar nuestra propia reputación. Ya. Y si nosotros hacemos eso, pues nos va a ir bien a nosotros y también estamos de ejemplos a los demás. No, y algo que les recomiendo cuando quieran contestarle y quizás hasta ponerse en el lugar bajo de la otra persona es, lo puedes escribir como si estuvieras contestándole. Sí. Pero lo escribes, te lo saca de ti, porque tienes que sacártelo de tu sistema, porque si no, algún lado, en otro día va a ser. Y no le pongan un sello, escríbalo para ustedes. Sí, escríbalo. Para ustedes. No le escriba para mandarlo como una carta. Y después no lo pongan en sobre, en sello, no. Y, o si no, lo ponen como si fuera un texto, pero no lo escribes ahí. Pero no lo envíes, no lo envíes. Después le da delete, lo borras. Sácalo de su sistema, pero no lo envíe. No lo ponga en Facebook ni nada de eso. Vamos a estar hablando de eso también. Que eso no se borra. Y aunque vayas a borrarlo, se queda por ahí. Oh, yes. Come on. Así mismo. Las redes sociales han servido para enseñar mucho acerca de la reputación de personas. Sí. No, tenemos una reputación en Facebook. Sí. Ya. Pero a veces te das cuenta que. Espérate, que hay un conflicto de reputaciones. Sí. Sí, yeah. Porque si conoces a esa persona bien y ves lo que está escribiendo en las redes sociales, tú dices... Oh, son dos personas, son dos diferentes personas. Hay algo que no está aquí bien. Yeah. Y entonces... Yeah. Hay que ser auténtico. Yo he visto de algunas mujeres que cambian su apellido... de cada rato. No, mira, y había, vimos algo. Sí, se enojan, yo creo, no sé. Yo no sé lo que pasa. Vimos un video de página. En Facebook que había una muchacha que decía, ¿cómo decía? Que estoy enojada porque no puedes romper la foto mía con mi novio, porque todas están en Facebook. Sí, las que hay que tener cuidado lo que uno dice en público. Sí. Tiene que tener estatus de casada, single. Sí. Y después es algo complicado. No, es una cosa increíble. Y uno tiene que tener una buena reputación. En línea, fuera, también en la vida real, uno tiene que cuidar y manejar la reputación. Un buen nombre lo vale todo. Y si tú quieres tener éxito en la vida, llevar tu vida al próximo nivel, tiene que manejar tu reputación. Sí, y lo bueno es que si por casualidad tienes una reputación no muy agradable, tienes chance de todavía hacerte de una buena reputación. Sí. Sí, no se pongan tristes ahí. Ay, no, ya que la gente piensa que yo soy así. Ah, no. No, hay personas que van a pensar de ti algo, o sea, a lo mejor negativo, aunque tú no quieras, porque hay personas así. Y esa es su reputación, ¿sí? No, es que le gusta ver lo negativo de las personas. Sí, y que no le vamos a caer bien. Yo me recuerdo, entró alguien por la oficina hace unos cuantos meses atrás. Y yo soy de que me gusta, pues, enseguida pues, dar mano o abrazarlo o algo. Exacto. Y me recuerdo que me dieron una cara como... No me toque. ¿Quién tú eres? Sí, pero ya saben, ya para la próxima vez. Ya yo sé para la próxima vez, claro. Sí. Pero eso no deje de ser tú, pero claro. Cuando ya conozca los boundaries de la otra persona. Sí. No quise ofender, es que esa es mi personalidad. Claro, sí. Claro. Sí, tenemos 10. 10 pasos para mejorar tu reputación. Lo vamos a leer y después vamos a empezar a discutirlo. A lo mejor pues vamos a hacerlo en dos o tres programas si nos toca, pues... de esa manera. Pero vamos a ir en una pausa musical y venimos para atrás y leemos esos 10 y empezamos a hablar de así ello. Así que cojan papel y lápiz, porque esto se pone bueno. A escribir la carta que tú dijiste que escribiera. Sí, y el sello lo tiene Martín. Sí. No, llamen a Martín. Llamen a Martín, que él tiene sello y sobre. Sí, bueno, ahora este es el momento para ustedes que nos llamen. Llamen aquí a los estudios al 352-347-9576, a nuestra línea electrónica 352-593-0095 y la página del próximo nivel de Facebook y también Radio Fe WJRN. Y en este momento pues es tiempo de celebrar el amor. Sabe que el amor es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir y Dios nos da el amor para ayudarnos a transformar nuestra vida. Y cuando llega el amor, empieza a bregar en nosotros, enseñándonos que somos amados tal como somos. Por eso es que Dios nos da a nosotros nuestra familia, nuestros amigos y aquellos que nos acompañan en esta jornada para nosotros aprovechar el tiempo. Aprovecha el tiempo en el día de hoy y enseña el amor. Da abrazos, a besos y da palabras de motivación a aquellos que están alrededor de ti. Y hay un amor bien especial que se celebra entre un hombre y una mujer. Dios estableció esto desde el principio del mundo y dijo que los dos se volverían como uno solo. Por eso, pues, yo te digo, si tú celebras el amor con alguien especial de esa manera, pase de las manos todos los días, bueno, mírese en los ojos y siempre recuérdese su historia. Mira estos dos ahí, mira eso, mira ahí. Ay, ¿en su qué? Bueno, aquí hay una canción para celebrar el amor. Para mí, well, you know who you are. It's me. ¿Y para mí? Soy yo. Ya regresamos. Alejaría el dolor que para siempre es. se dice, ¿verdad? Good morning, angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Si usted desea participar en la programación en el día de hoy, lo puede hacer llamando al 352-347-9576 y a nuestra línea electrónica 352-593-0095. Ya regresamos. La 95.9 FM y alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Gracias por estar con nosotros en esta preciosa mañana y aquí pues hablando acerca de la reputación. Sí, Ashley nos manda a través de Facebook, nos dice que estaremos, que oremos por ella y su esposo. Su esposo va a tener una serie de exámenes hoy para chequear su salud. Y vamos a esperar que Dios le dé esa fortaleza y esa recuperación que él necesita para seguir hacia adelante y esa fuerza. Pues vamos a estar orando también toda nuestra audiencia. Oren por todas estas peticiones que entran porque en la unidad hay mucha fuerza. Y Ashley, pues vamos a estar orando por esa petición y vamos a... Sí, Ashley, yeah. Sí. Vamos a estar orando porque a mí también me tocan mis chequeos el viernes. ¿Sí? Sí. Ashley, cuando tú ores por tu esposo, ora por mí también. Sí, vamos a estar orando por todo eso. Yeah. No, mi amor, algo que yo quiero que hagamos en nuestra página de RadioFe95.com es que agreguemos algo de un lugar donde puedan poner sus testimonios. Porque así como dejan sus oraciones, que también ya cuando Dios haga ese milagro, conteste su oración, que nos escriban ahí sus testimonios, porque sabemos que los testimonios aumentan la fe de los demás, hace algo que es increíble y tenemos que darle la gloria siempre a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas y no solamente es la parte de orar, pedir por oración, pero también cuando ya Dios ya lo hace, abra su boquita y diga. Y personas llaman aquí todo el tiempo para decirnos lo que Dios ha hecho en su vida. Sí, sí. Bien. Pero me gustaría escuchar más llamadas. Más llamadas. Más llamadas, porque yo sé que Dios ha contestado. Alguien nos encontró en la iglesia, te recuerdas, unas cuantas semanas atrás, y nos testificó acerca de una sanidad que sucedió en una de las reuniones donde yo estaba. Y dice, pero esa señora nunca testificó, pero que Dios hizo una sanidad completa en ella. Yo dije, bueno, es que a Dios sea la gloria, o sea, que Dios lo hizo y para eso es que nosotros oramos, pero no sabe las personas que tú puedes tocar cuando tú testificas de la grandeza que Dios ha hecho en tu vida. Es una manera de pasar la bendición. Oh, yes. Testimonio. Bueno, vamos a estar hablando acerca de estas fórmulas, estos pasos para poder tener, mantener una buena reputación. Sí. Sí, bueno, vamos. El número uno es, haz lo que dices que vas a hacer. Número dos, ayuda a otros a alcanzar sus metas. Número tres, haz que los otros luzcan bien cuando te recomiendan. Número cuatro, haz más de lo que se espera de ti. Número cinco, haz una buena primera impresión. Sigue. Número seis, tenga en cuenta su lenguaje corporal. Número siete, sé consistente. Número ocho, actúa con integridad. Número nueve, sé parte de tu comunidad. Y número diez, sé agradable. Sí, bueno, es que vamos a ir por estos pasos poco a poco. La manera para darle un vistazo a todos ellos, porque a lo mejor no vamos a poder alcanzarlos todos. Sí, y Yami se va a preparar ahorita, la vamos a poner en Facebook todos los pasos para que puedan tenerlo ahí también digitalmente escrito y puedan pues regresar a esas notas. Pero vamos a empezar hablando de la primera. Sí, la primera, que es, haz lo que dices que vas a hacer. Y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cuando uno le dice a alguien, voy a estar ahí en 10 minutos. Y no llega. Y no llega a la hora. No, vamos, esta. ¿Qué le pasó allá? Martín se desmayó. Es que se lo hace mucho él, parece. Sí. No, y nuestros eventos, nosotros decimos siempre, vamos a empezar a las 6:30. Son las 8:00. Y por consideración se empieza más tarde. Sí. Ya. Y porque siempre estamos esperando que las personas lleguen. No, pero es que es hora latina. Sí, entonces después dicen, bueno, los americanos empiezan. Es una excusa. Sí, y nosotros podemos empezar a tiempo también. Claro. Sí. Si te dicen que es a las 6:30, es a las 6:30. Sí, pero mira, en lo que dijiste, mi amor, que te dicen, no, voy a estar ahí a tal hora y no cumplen con su cita con uno. Y uno se para ese tiempo para esa persona y ni tan siquiera una llamada. Te estás creando una mala reputación en esa área. Sí, entonces lo que sucede. Es algo tan sencillo. Sí, y lo que sucede es que no te creen la próxima vez que te dicen. Mira, voy a estar ahí, mañana voy a estar, de verdad que esta semana lo podemos hacer, este día empieza a uno pues tener una mala reputación, especialmente los niños se recuerdan, cuando uno le dice a los niños, mira, tal día vamos a hacer esto, o vamos a ir al parque, o si no estamos seguros que no podemos cumplir, es mejor no prometer. Eso sí, es verdad. Bueno, ya sabemos, tenemos que tener mucho cuidado y no decir cosas por emoción al momento. Sí. Hay que estar seguro de que vamos a cumplir lo que vamos a hacer. Esto es lo que yo siempre digo. Cuando me llaman y me dicen, tú puedes estar en este sitio tal tiempo, déjame chequear de verdad si puedo. Y Yami te llama para atrás, porque Yami tiene la agenda mejor calculada que yo, entonces ella sabe exactamente. Y lo confirmamos. Lo confirmamos, porque no quiero decirle que sí a una persona y quedar mal con otras. Sí. No, si quedas mal con una persona más de una vez, no van a querer después darte una cita. Sí, sí, sí. Sí, qué mal. Cuando uno va al médico, o al dentista, si tú te pasas, te cobran, si te pasas más de 15 minutos. Sí. Mira, es una buena estrategia, yo creo que yo voy a empezar a cobrar. Empieza a cobrar. Sí. Y yo no sé si si hay algún lugar que después de varias veces que quedas mal, ya no te aceptan más, como sí. paciente o como... Sí. Sí, pero eso no lo vamos a hacer aquí, no lo vamos a cancelamos. Pero son cositas pequeñas que uno dice, pero esto es importante, se verá algo bien sencillo. Pero tiene mucha importancia. Le dice, ay, no importa. Yo me excuso después cuando lo vea la próxima vez. Pero no, esto es una cosa bien pequeña, pero con mucho valor que va a beneficiarte en tu reputación. Tener una buena reputación. Sí, y lo que y yo creo que lo que yo pienso, ¿verdad? Es que no pensamos que estamos representando a Dios. Uh-huh. Y entonces como eso es solamente a mí, tú sabes, I can handle it, tú sabes, yo puedo con lo que digan. No, pero es que estás representando a Dios. A Dios. Yeah. Y entonces casi, ahí lo cogen más en serio. No, en Dios estás representando tu familia. Estás representando tu nombre. Eso es bien importante. A veces no le ponen valor a eso. Y las personas cuando te van a juzgar, es que es inevitable. Sí. Las personas te van a juzgar. Yo sé que la Biblia dice no juzgar, pero es que dice. Por algo lo dice. Es porque nosotros, pues todos llegamos a una opinión. Y recuérdate lo que quiere decir reputación. Es tus acciones juntamente de lo que dicen de ti. Uh-huh. Entonces, es una reputación basada a las acciones que ya tú has tomado. ¿Sí? No es necesariamente que están hablando de ti. Están dando el punto de referencia de su experiencia contigo. Exactamente. Sí. Y a veces tenemos una buena reputación con las personas fuera de nuestro hogar, pero dentro de casa es otra cosa. Uh-huh. ¡Wow! Uh-huh. Yeah. Yes. Y después queremos saber por qué no tenemos puntos con nuestras familias o no tenemos influencia en nuestra familia, porque otros tienen más beneficios de nosotros que nuestra propia familia. Sí. Yeah. Bueno, ahí para los que están apuntando, el número uno es haz lo que dices que vas a hacer. Uh-huh. Okay. Número dos es ayuda a otros a alcanzar sus metas. A mí me encanta esto. Sí, me encanta ayudar a otros a alcanzar sus metas. Cuando alguien te pide ayuda o tú ves que tú puedes ayudar a alguien, no esperes que te pidan. O sea, si alguien te pide y te pregunta, mira, ¿me puede ayudar en cierta capacidad? Y tú puedes, por supuesto, lo debes de hacer. Pero si también tú ves una necesidad y tú puedes responder, decir, mira, yo te voy a ayudar en esto. Ofrece ayudar a otros. Algunos de los ejemplos que estábamos leyendo, uno de ellos era... si alguien en tu trabajo se tiene que ir temprano por una función de la familia o algo, que tú te debes de ofrecer, si puedes, por supuesto, ofrecer, mira, yo cubro por ti esas horas, vete tranquilo, yo termino esa sección de tu trabajo. Y esas son maneras que tú puedes ayudar a las personas a alcanzar sus metas. Sí, si tienen metas largas o tienen metas cortas, pero en el proceso van a necesitar la ayuda. Y si tú ves que tú puedes, pues hacerlo. Y esto pues va bien lejos, porque crear una reputación de alguien que le gusta ayudar, y ¿sabes qué? Si tú ayudas hoy, mañana también te van a ayudar a ti. Sí, ¿no? Y también es una parte buena, porque esto las personas que le gusta mucho su rutina, uh-huh, su horario, y a veces no ofrecen su ayuda porque no quieren salirse de su rutina. Uh-huh. De vez en cuando es bueno. Uh-huh. Y especialmente si es para ayudar a los demás. Sí. No sean tan estrictos con eso. Yo sé que hablamos siempre aquí de, bueno, tener una rutina y todo lo demás, pero es importante que se ponga en la línea para una buena reputación cuando usted rompe esa rutina y sale para ayudar a la persona que está pidiendo la ayuda. Sí. Y cuando tú veas que hay una persona que puede usar tu talento, que puede usar de tu entendimiento, pues ofrécete. No aguantes para atrás. Así. Bueno, el número tres es haz que los otros luzcan bien cuando te recomiendan. Mm-hmm. ¿Qué tú crees de eso, Martín? Sí. Bien, bien importante, ¿no? Sí, bien importante, porque eso quiere decir que tú sí tienes una buena reputación cuando te recomiendan. Pero cuando tú llegas a ese lugar o a esa persona... Si la persona falla y tú la recomendaste, wow. Ah, sí, quedaste en su mal. Sí. Wow. Quedaste wow. mal con la persona que te recomendó. Que tú la recomendaste. Yeah. Y se no va a regar eso. El comentario rapidísimo, porque esa persona va a estar hablando. Y no te van a recomendar más ni esa persona ni la persona que está ni a ti. Sí. No te van a recomendar más. Así que si te recomiendan... Si tú recomiendas, ten mucho cuidado con quien tú recomiendas. Por eso es que personas tienen mucho cuidado en recomendar. Sí. A no ser que de verdad conozca a la persona. Sí. A mí me piden por referencias todo el tiempo. Y es bien, uno tiene que tener cuidado. Mucho cuidado. Porque no solamente es ayudando a otra persona, dándole una buena referencia, pero también es tu reputación. Tu reputación recomendando a otra persona. Entonces, cuando alguien te recomienda que de verdad tú des el grado, y vas aún más allá. ¿sabes? No, no solamente da el grado que te recomendaron, pero que se queden ellos pues diciendo, wow, era mucho más de lo que yo pensaba. Esta persona de verdad pues me trató bien, me ayudó. Una persona que cualifica para la posición, si es un trabajo, ¿sabes? Que uno dé el grado y aún más. No, imagínate que te recomiendan para un trabajo y que llegues tarde a tu entrevista. Uh-huh. Ahí estás quedando mal desde un principio. Y ya. Que empieces bien, pero después a mitad de camino. Sí. Yeah. Cuando te acomodas y te sientes cómodo, empieza a actuar de cierta manera. Porque cuando uno se pone cómodo, en confianza, empieza a salir de verdad quiénes son. Tú eres. Las garras salen afuera. Bueno, que se llevan una limita. Sí. En las apariencias engañas a veces, sí, porque la persona puede ser de los más nice. Sí. Porque tú miras a Telma, miró a Telma automáticamente. Porque conocemos a gente que son así. Conocemos a gente, sí. Sí. Pero mira, parece que le gusta porque ya mismo vamos a cumplir 23 años de casado. Lo ve, sí. No, conocemos a gente que compartimos con ellos. Sí, que ¿verdad? al principio hay personas que al principio de conocerlo, pues son de lo más bien y todo, pero pueden terminar pues enseñando quiénes son de verdad. Y por eso es que siempre debemos tener una buena reputación, siempre en todo. Y también al revés, porque hay personas que como que no caen muy bien, pero cuando te acercas y la conoces, son unas personas hermosas. Gracias, muchas gracias. No, Martín, tú eres una belleza. No, es que hay gente que son así conmigo. Primero de lejito y después se hace. Todo lo que yo he escuchado son cosas buenas, Martín. Sí, Martín, tú tienes una buena reputación, Martín. Eres muy querido, Martín. Lo que están diciendo por ahí es que yo te cuco y por eso es que... Sí, que yo te... Al contrario, yo soy el que te cuco a ti. Lo que pasa es que ahora estoy, sabes, tranquilito porque te mata. Sí, por eso, no... You're a nice guy. Oye, papi, me estás dando mala reputación de mujer mandona. No, controladora. Sí, controladora. Según los comentarios que él hace aquí, esa es la opinión que yo tengo. Pero como conozco a Telma, sé que no es controladora. Telma es bien dulce. Ella es controladora, pero dulce. Dulce, sí. Te controla con dulce. Ven acá. Con comida. Wow, qué herramienta. ¿Te recuerdas? ¿Qué fue lo que dijo la semana pasada? Si te portas mal, no comes. No te cocino. No te cocines. Yo creo que era una broma. Cuando la gente me ve en la calle me dice, ay, cuida a este hombre tan bueno. Sí. Yo digo, sí, gracias. Pues sí, ¿y el próximo paso? Bueno, el... Número 4. El número 4 es, haz más de lo que se espera de ti. Uh-huh. Haz más de lo que se espera de ti. Hay algunas personas que dicen, eso no es mi trabajo, para eso no me contrataron, eso no es mío, eso no... Yo escucho eso mucho de los niños. Sí, oh, yeah. Sí, si queremos para que nos ayude a fregar los platos o algo, a lavarlo. Ok, voy a lavar el mío nada más. Uh-huh. No, friega los otros, ayuda, porque nosotros cocinamos para toda la familia, no solamente para ti. Sí, sí, sí, sí. Y sí, es bueno que uno vaya un poquito más allá de lo que se pide de nosotros. O sea, que Telma es así. Telma, cuando ella está trabajando, ella hace mucho más de su, lo que dicen, ¿cómo es? De los requeridos. Eso, sí, sí. Y algunas veces es bueno, pero otras veces es malo porque ella llega toda cansada de trabajo. Pero ahí donde es que se aplica después los límites. Uno exacto. Llega, okay, hoy no puedo. Es exacto. Su personalidad siempre de ella de hacer de hacer tiempo, más de lo necesario. Pero puede llegar momentos que dice, no puedo hacerlo hoy. Uh-huh. Y que le tienen que respetar Este principio es uno de los más poderosos que hay en la vida espiritual. Cuando uno hace más. Jesús habló acerca de aquellos que te piden andar una milla, anda con ellos dos. Siempre haz más allá de lo que se espera de ti o lo que es tu obligación o tu responsabilidad. Cuando tú haces esto, notas que más puertas se te abren, más personas son dadivosas para ti también. Te llegan regalos, te llegan oportunidades, porque eres la clase de persona que eres abierto para ayudar a los demás también. Y esta personalidad pues te da una buena reputación. Dice, o sea, que no te parece una persona interesada. No está buscando solamente tu beneficio, pero que de verdad, y tiene que ser honesto haciéndolo también, no es, oh, lo voy a hacer porque se requiere de mí, ¿sabes? Porque eso es lo que tengo que hacer para verme bien, no, pero que sea algo auténtico que salga de ti, que tú quieras, y si te falta esa manera de ser, pídele a Dios, dice, Señor, hazme una persona dadivosa que quiera ser aún más para ayudar a los demás, porque este principio es que te va a ayudar a alcanzar tus metas. Este principio que Dios va a usar para que otros también den a tu vida. Sí. Sí. Yeah, sí, yeah. Hacer más y hacerlo con excelencia. Yeah. Hacerlo con Fíjate excelencia. Que en algunas ocasiones, en nuestro caso, por Martín estar en una silla de rueda, hay veces se me hace bien difícil, porque yo automáticamente, esa es mi personalidad, ese es mi carácter, estar siempre haciendo algo, y no lo hago para que los demás lo vean, sino que porque yo pienso que así el Señor me creó, me hizo así. Yeah. Y aunque muchas veces he luchado con eso vuelve y es como automático. Y hay veces tengo que tener cuidado, especialmente con Martín, porque cuando una persona tiene un disability, muchas veces ellos se sienten mal cuando otras personas les ayudan. Ajá, entonces tengo que tener mucho cuidado para no sobrehacer las cosas, ¿me entiendes? Pero no vayas tan lejos, aquí. Oh, el que no. Está delante de mí. Oh, Jesus. Yo también soy así, que me encanta ayudar y hacer cosas. Help me. Hemos tenido unos cuantos problemitas porque él me dice, yo puedo, pero digo, déjame servirte. No, yo, bueno. Y yo creo que es algo más, yo creo que es cosa de hombre. You think so? Yo creo que es cosa más de hombre de que cosa de esa habilidad o algo. ¿Cuántas así? Veces yo le dije, mira, Johnny, cualquier cosa que tú necesites, déjame saber, ¿ver? Nunca hasta... Nosotros digan sí, gracias. Él está aprendiendo. Gracias, está aprendiendo. A que sea servido, sí. Yes. Sí. Pero ella, es que nosotros nos gusta sentirnos independientes y que tenemos esos boundaries, esos límites. Entonces, cuando alguien trata de sobrepasarse esos límites, yo sé que ustedes lo hacen con todo el amor y nos gusta que lo hagan, pero es algo. Ya, yeah, es algo, qué sé yo, que nosotros nos como tenemos que sentir lo... que nosotros podemos hacer las cosas. Yeah. Sí. Que pero pregunten. Bueno. A nosotros nos gusta que nos pregunten antes de que hagan. Y aunque lo hacen con todo el amor, pero pregunten primero. Sí, yo entiendo, porque eso me ha pasado a mí con los niños, que a Ajá. veces hacen cosas Correcto. Y digo, ¿por qué haces eso? Yo quería ayudarte, mami, sí, pero yo no te dije que me ayudaras haciendo eso. Y entonces eso puede ser también un ejemplo que puede causar problemas en la relación, ya sea de padres con hijos y en matrimonios. Y en amistades también. Bueno, nos gustaría saber qué ustedes piensan allá al otro lado de radio, y si usted desea participar y llamar, dele. ¿Cómo es que llama? Sí, llamen aquí a los estudios al 352-347-9576 y a nuestra línea electrónica manden un mensajito al 352-593-0095. Y la página del Próximo Nivel en Facebook también en Radio Fe, WJRN. Y esta es nueva de la producción de Alex Campo. Ya regresamos. Con Dios, todo es posible. Yes. desmayar en mi andar. Y el sol se ha ido, los amigos se dispersan y no están, se vuelve vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí, es cuando digo, sostiene y me hace fuerte saber que soy tu hijo. Con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Wake up and smile, 'cause it's been a while. It's been like a whole day since I stopped, so you could hold me. This child awaits, strong in the faith. To get to, 'cause I can't let a day go, can't let a day go by without thanking you for the joy that you bring to my life. And ooh, not the way your sun shines on my face, it's a love so true I can never get enough of you. This feeling can't be wrong, I'm about to get my worship on, take me away. It's a beautiful full day. When trouble seems to rain on my dreams, it's not a big deal. Let it wash all the bugs off my windshield, 'cause you're showing me that in you I'm free, and you're still the refuge that I've just got to get to. So I put the drop top down, turn it up, I'm ready to fly. And ooh, there's something about the way your sun shines on my face, it's a love so true I can never get enough of you. This feeling can't be wrong, I'm about to get my worship on, take me away. It's a beautiful, it's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. And there's something about the way your love shines on my face. Oh no, I can never get. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM, donde la fiesta siempre está en dirección de la inspiración. ¿Verdad que sí, mi amor? Sí, sí. Y si usted quisiera conseguir más música, aquí en la frecuencia que inspira Fela, le hemos abierto una librería cibernética para suplirle esa necesidad. Y puede conseguir Biblias, libros, música y mucho más a través de la frecuencia que inspira fe en radiofe95.com. Sí, sé que estuviste comprando música nueva. Oh, yes. Ya sí. Pusiste los CDs ya. De los nuevos artistas que he descargado. Alex Campos sacó una nueva hace poco. Annie Pollo está trabajando en soltar la producción completa, pero ya soltó el single que se llama Esperaré. Esperaré, bien lindo, sí. Bien lindo. Sí. Entonces, pues esa música, enseguida que nosotros tenemos esa nueva música que entra, ustedes la pueden escuchar aquí, sí, en la frecuencia que inspira fe, y también pues hacemos lo posible, lo más ligero posible, ponerla también en la librería cibernética. Mucha de la música, los artistas no la han puesto digitalmente para poder estar ahí. Y por eso que no la tenemos todavía. Sí. Tenemos el nuevo CD de Julissa. Oh, yes. Sí. La entrevista que tuvo con Sin Límites tuvo mucho éxito. Yes, it did. Yes, y pronto la vamos a estar poniendo. Sí, esta semana, el sábado, Joel de Jesús. Tuvimos la entrevista de él en la programación el sábado, y yo creo que esta semana que viene ahora la de Annie Pueyo. Annie Pueyo, ok, estén pendientes. Sí, ahora los sábados alrededor de la una, alrededor de las 12, las 12 vamos a estar poniendo en el aire las entrevistas que Johnny ha estado haciendo a estos artistas que adoradores, que sabemos que tienen unos testimonios impactante. Yeah. Sí, que vale la pena escucharlo, porque sé que va. ¿Qué pasa por allá, ¿qué pasa? Martín? ¿Qué pasa? No. Sí, que al aire, en vivo. O sea, no en vivo, obviamente, pero al aire la van a tirar. Sí. Bueno. Sí, ya hace unas cuantas semanas que está saliendo los sábados. Parece que no está escuchando Martín. No, porque Martín, como se fue, como se fue. Martín se ha ido de vacación. Sí. Él está donde está la comida. He estado chilling. Chilling. Chilling, chilling. Pero mira. Israel, ¿está bien? Israel, sí, ya regresa. Sí, ya regresa. Sí. Otro que está en vacaciones. Pero cogió bien larga. Sí. Porque tú, sí, voy a ponerle algo en la silla. Vamos, sí. Israel, ¿qué pasa? Para amarrarlo cuando llegue. Dios mediante estará este sábado. Sí. Y a lo mejor mañana. Más le vale. Mañana, sí. Bueno. Bueno, mañana tenemos una nueva programación, empezando a las 2:30. Aquellos que estén escuchando, el sábado es el martes a las 2:30. Ajá, el martes. Sí. Ah, cambió. No, tenemos una nueva programación de una abogada licenciada que va a estar trayendo unos temas bien interesantes acerca de migración y demás. ¿Una hora? De 2:30 a 3:30 los martes. Así que estén pendientes. De inmigración. Sí. Esa es una información muy importante. Ya estén bien pendientes, y ellos pues quieren servirle a esta comunidad y han buscado la manera de verdad localizarse centralmente en Florida para poder ayudar a toda esta comunidad. Y están ahora enfocándose aquí en el área de Ocala. Sí. Quieren que las personas desde aquí de Ocala estén pendientes de lo que está sucediendo con las nuevas leyes y demás. Muy bien. Y que sepan que pueden buscar ayuda. Claro. Sí. Y ahí pueden hacer preguntas. Preguntas, claro que sí. Van a poder hacer preguntas. Ellos van a dar un teléfono que las personas, cuando estén escuchando la programación, pueden llamar, dejar su pregunta. Y 2,000 personas para asistirles. Para asistirles, sí. Qué bueno. Sí, también pues no se olviden, Ocala Got Talent ha llegado aquí a Ocala, auspiciado por la Iglesia Bautista, Primera Bautista de Marion Oaks, y esto va a suceder agosto 29 a las 5 de la tarde. Y para registrarse, todavía tienen chance de registrarse. ¿Sí? Y para comprar taquillas, pueden llamar al 352-875-8331. 352-875-8331. Así que coge el teléfono, llame después del programa y regístrese. Si tiene un talento, demuéstralo, brille como una estrella. Sí, no tenga miedo del chacal. No, sí. Oh, Martín, no. Martín, no. Dijeron que Martín iba a ser el chacal. No, él va a ser uno de los jueces. Ay, ¿por qué tú lo has dicho antes? Sí, ya tú lo dijiste. A los leones, a con los el pito. Leones. Voy a estar con un pito. El pito, sí. Oh, ah, bueno, el chacal entonces. Sí, ellos no escucharon, ¿no? Este, también mantengamos en oración los misioneros que salieron para Honduras y El Salvador, que se llevaron todos esos zapatos y pasta de dientes y cepillo de dientes que hemos colectado en Pasa la Bendición. Ya ellos están allá. Y gracias, gracias, gracias a todos ustedes que cooperaron y que ayudaron para esos esfuerzos. De verdad, va a ser bien recibido. Y cuando ellos regresen, pues vamos a escuchar de todos los testimonios de lo que está sucediendo a través de esos esfuerzos. Así es. Sí. Había, bueno, también queremos, tenemos que anunciarle que ya tenemos la fecha y el sitio, el lugar de nuestra celebración para el quinto aniversario, yes, de Radio Fe. Yes, sí. Yes. Y queremos que pasen un momento agradable con nosotros. Vamos a hacerlo para celebrar la inspiración que ha sido bueno, nuestra fortaleza en estos 5 años, que es la fe. Sí, pues pase esperando un toque de Dios, esperando un movimiento especial para tu vida. Y vamos a crear ese clase de ambiente de adoración, de alabanza. Va a ser algo bien especial. Y para que nos conozcan también, ahí va a estar Martín y vamos a estar nosotros. Telma. Telma. Va a estar Telma también. Vamos a estar ahí para que nos conozcan. Aquellos que nos escuchan por la radio y dicen, quiero conocerle, venga, es totalmente gratis. Va a ser en el Faro Convention Center. Sí, y va a ser julio 31 a las 6:30. Hora 6:30. Sí. De Ocala. Exactamente. 6:30, sí. Esperamos verlos ahí. Cosa que está bajo nuestro control. La última vez que tuvimos un evento, hicimos una hora, pero los técnicos no nos dejaron empezar, sí, porque había problemas técnicos con la producción. Sí. Entonces, a veces pues nos pasan esas clases de cosas, pero yo te voy a ayudar, no te preocupes. Sí, lleguen temprano y haga sus planes hoy. Es un viernes, haga sus planes, que salir de su trabajo y coger algo de comer por ahí y venir a celebrar con nosotros, a pasar un tiempo con nosotros. Y bueno, yo espero que hagan milagros, hagan cosas maravillosas ese día. Julio 31, márquelo en su calendario. Desde ahora. Yes, el quinto aniversario. Y si usted necesita cualquier información de lo que hemos hablado aquí, usted en cualquier tiempo puede dejar un mensaje o enviar un texto a nuestra línea electrónica. Sí, al 352-593-0095. Sí. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a terminar por el día de hoy con el quinto paso. Sí, el quinto paso para mejorar tu reputación es da una buena primera impresión. ¿Sabes que de eso se habla mucho? Ya. Yeah. De la primera impresión. Impresión. Yo he escuchado también que no hay dos oportunidades para dar una primera impresión. Así es. Así es. ¿Y cómo es que podemos dar una buena impresión, mi amor? Bueno, lo primero que la persona nos van a ver a nosotros es cómo nos vestimos y cómo nos presentamos. Ya, sí. Entonces tenemos que estar vestidos adecuados a la ocasión, uh-huh, ¿verdad? Sí. Con la ropa no estrujada. Sí. No, con huequitos, con rota. Bueno, hay personas que dicen, es que yo no tengo ropa especial. Mira, después que uno esté limpio y bien pero planchado. No hay excusa si tiene huequito. Uno puede ir a las tiendas de si no tiene. Pon un parche. No, eso es cosa boricua, ¿no? No sé. Puertorriqueña. Sí, ¿no? Le pone un parche. Pone la bandera ahí. La bandera. Una curita. Una curita. Le pone una curita. Una curita. No. Pero es bien importante. No tiene que ser ropa nueva, pero cuidada, sí, limpia. Que siempre tengamos olor a peinado, afeitado, si es un hombre, que se arregle, sí, bien, se tiene la barba. Y los dientes, cortate el pelo. Sí, sí, claro. Y los dientes, las uñas limpias. Uh-huh. Son detallitos que... Wow. Ya. Yeah. O sea, a veces uno no cree que se notan, porque ya uno está impuesto a ese estilo de vida, pero se notan. Ah, tú sabes que también, sí, que tomamos por alto los cheles en los ojos. Sé qué chele, pero me sé como las lagañas. Las cositas blancas esas que le salen a uno entre medio de la... Sí, cuando uno se levanta deprisa y está corriendo de la casa. Sí. Exacto. Sí. No, pero si vas a una entrevista. Y los moquitos, dice Tena. Wow. Tena dice los moquitos. Ya, bueno, mira, también llegar temprano a una cita, eso es dar una buena impresión. Sí, y también si uno está pasando un día difícil... Y va a ser introducido por primera vez a alguien, no cogerle ahora y expresar ese enojo, esa frustración delante de alguien, especialmente si es la primera vez que es introducido uno. Ya. Ahí los teléfonos sonando. Martín. Sí, es muy importante que las personas cuiden de su primera impresión. Uh-huh. Yo he escuchado a otras personas que dicen, ay, a mí no me importa, yo soy así siempre, pero no sean tan cerrados. Sí, tomen consejo aquí, que es bien importante esa primera impresión y no vas a tener oportunidad. Uh-huh. Te va a tomar más tiempo en derrumbar esa primera impresión mala que hayas dejado para construir una nueva. ¿Tú crees que la audiencia quiere saber la primera impresión cuando nos conocimos? No sé. Mira, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿No? ¿De verdad me estás preguntando en el aire? ¡Wow! ¿Sí? Bueno, no sé. Si tú no tienes que contestar. Fue muy buena, mi amor, sí. Por eso es que estamos aquí. Muy buena, sí. Mira, yo estaba orando, Señor, que le caiga bien, por favor, que le caiga bien. Sí. ¿Trabajó la oración? Sí. En cuanto te di la espalda, que no estabas al lado mío, y dije, ¡ay, yes! No, y en mi auto, porque ustedes me estaban siguiendo, yo también estaba bien nervioso. Yo también. Pero me caíste muy bien desde el primer día, mi amor. Ay, gracias a Dios, Señor, gracias. Señor, te voy a servir por el resto de mi vida agradecido. Señor, gracias. No, y esa sonrisa pues me cayó de lo más bien. Yo dije, qué linda, qué angelito. Ya. Bueno, ahí está Martín en el teléfono. Sí. Y tiene a alguien... Lo tienen ocupadito, le están dando un mensaje bastante intenso. Sí. Bueno. Sigan llamando aquí al 352-347-9576. Me pueden también escribir aquí al 352-593-0095 y por la página de Facebook Al Próximo Nivel. Ahí se pueden contactar con nosotros. También si tienen una petición de oración, en unos momentos vamos a hacer una oración por todas esas peticiones que entraron hoy, mi amor. Hay personas que quieren oración para sus familiares que están enfermos, otros que necesitan fortaleza, otros que tienen casos en la corte. Hay muchas circunstancias. No conocemos su problema, pero sí conocemos su solución. En su nombre es Cristo y vamos a estar orando que Dios haga una obra maravillosa en su vida. Y si tú necesitas oración y se encuentran las líneas ocupadas o cualquier cosa, siempre estamos disponibles a través de radiofe95.com y ahí pueden enviar su petición de oración. Bueno, mi amor, yo creo que por el día de hoy pues hemos llegado a 5 de los 10 pasos y la semana que viene continuamos con ello. Martín, dinos qué estás pasando allá al otro lado del radio. Y nos llamó la hermanita Miriam Ramos. Miriam, Dios te bendiga. Que le mandamos en junio 30 le mandamos un happy birthday. Oh, y happy. Ella le está mandando a ustedes saludos a muchos, sí. A Johnny y a Jamie. Y a Martín. Y a Telma. No, pero Martín sí habló contigo. Sí, habló un montón conmigo, pero no me saludó. ¿Y cómo se encuentra hoy? ¿Ella está bien? Se encuentra muy bien, dice que pide oración porque prontamente le van a estar operando sus rodillas o la vamos a incluir en todas las peticiones que hemos tenido durante el día. Y sí, el Señor. Para que salga corriendo por ahí. Mira, tengo un testimonio, el pastor Ramírez, Pastor Ramírez, que trabaja con mi papá allá en Tampa, Florida. Él sufrió un accidente en su pierna que le pusieron unos tornillos en el anco, en los tobillos. Él creyó tanto que Dios lo iba a sanar que sintió la sanidad completa en su pierna, sintió la sanidad completa, que tuvo que regresar al doctor y el doctor le tuvo que quitar los tornillos que tenía puestos porque estaban entorbando lo que ya Dios había hecho. Esto es, ayer mismo lo llegué a ver, me enseñó los retratos de la operación y dice, yo estoy sano, yo estoy completamente sano. Y eso es lo que hace Dios. Yes, eso es lo que hace Dios. Y si tú necesitas un milagro, ese mismo Dios tiene un milagro preparado para ti. Vamos a estar orando que Dios haga una ese obra. Ese es el poder de la oración. Imagínate que lo que el hombre hizo, tuvieron que quitarlo para que Dios continuara su... su milagro. Wow, eso está tremendo, poderoso. Poderoso es mi Dios. Él entró a ver a papi en una silla de ruedas y yo le dije, pero ¿qué te pasó a ti? Porque yo sabes, siempre me enseñó el pie y me dice, me tuvieron que quitar los tornillos. Yo nada más estoy así porque no puedo andar en los puntos, pero me tuvieron que quitar los tornillos porque Dios hizo una obra. Increíble. Y eso vamos a esperar que Dios haga con todos aquellos que están esperando un milagro. Dios hace cosas maravillosas. Y esto es reciente, esto no fue dos o tres años, esto es calientito, acabadito de pasar esta semana. Sí, ¿cómo Dios es que tú dices, Johnny? ¿Cómo? Tú haces lo posible y Dios hace lo imposible. Con Dios todas las cosas son posibles. Vamos allá. Bueno, en un momento vamos a hacer esa oración. Si usted todavía tiene tiempo para enviar su petición de oración, puede llamar aquí a los estudios al 352-593-0095 y al 352-347-9576 y la página del Próximo Nivel en Facebook y también en Radio Fe WJRN. Ya regresamos. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame a nuestra amistad. acaso se me olvida, si acaso se me escapa. En un momento vamos a hacerle una oración y vamos a incluir esa petición que tú tienes delante de Dios. Por aquello que ha enviado su peticiones por texto, por radiofe95.com. Esas peticiones nos han llegado aquí. Nosotros oramos por esas peticiones. Déjanos saber lo que Dios está haciendo en su vida, porque si es importante para Dios, tiene que ser y es importante para nosotros también. Y Martín, pues ha habido otra llamada Johnny, más. Johnny. Sí, hay una llamada antes que empiece a orar. Sí. Nos llamó una hermanita, no quiso decir el nombre, pero la petición sí está ahí. Sí. Y es por un compañero. Ok, sí, está bien. Que el Señor provea un buen compañero. Compañero que ame a Dios antes de todas las cosas. Wow, eso es lo más importante. Y yes. Por eso que Dios le va a dar un milagro sí, grande. Bien. Porque pongan a Dios primero y le digo que la vida va a traerle tantos, muchos más regalos sí. Que esa compañía. Van a poder tener el éxito en todo lo que hace. Y también sí. Los saludo a Johnny y a Yami. Saludos. Y también a Martín y a Telma. Es un poquito dramático. Martín, no está dramático. Martín, no sé qué le pasa. ¿Qué pasa, Martín? Me traumatizan cuando no me saludan. Pero si están hablando contigo. El primero que saludan es a ti. El primero que saludan es a ti, Martín. Necesito un amansaloco. ¿Y qué? Te explico después. Ay, Martín. Vamos a orar por esas peticiones. Mira, alrededor del mundo ahora mismo hay personas que necesitan sí. Que están clamando a Dios, que necesitan un milagro. Nosotros nos vamos a unir a ese clamor. Amén. Vamos a ver Dios haciendo cosas maravillosas y grandes que ni aún pensábamos que Dios podía hacer, pero está no solamente dispuesto, quiere hacerlo. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te adoramos en esta preciosa mañana y te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de compartir con todos nuestros amigos y hermanos alrededor del mundo que ahora aquí unidos venimos para traer nuestras peticiones delante de ti. Señor, gracias por enseñarnos a tener un nombre bueno, a cómo crear una reputación que te traiga honra y gloria a ti. Y te pedimos que todos los días nos enseñe estos pasos para ir adelante en esta vida y poder llegar a vivir la vida que tú has diseñado para nosotros. Hoy, Señor, te presentamos todos nuestros amigos y hermanos alrededor del mundo que he estado aquí pendiente, escuchando, que tú uses estas palabras para inspirarle a vivir esa vida de fe que tanto yo te sea. Y que hoy puedan levantarse en confianza que tú vas a hacer cosas maravillosas en su vida. Señor, hay peticiones de sanidad, hay peticiones de restauración, de ayuda con casos en la corte, con problemas con jóvenes y niños. Te pedimos, Señor, que hoy tú mire el corazón de cada uno de aquellos que están escuchando en el día de hoy y mire su petición. Nos unimos a ello en fe que tú estás haciendo una obra maravillosa en este mismo instante por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y en este momento te pido sanidad por aquellos que están enfermos. Tu cuerpo ahora queda libre de cualquier enfermedad, cualquier dolor. El Santo Espíritu de Dios está ahí ahora mismo haciendo una obra en ti. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, declara tu sanidad en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por aquello en depresión, opresión o adicciones. Que, Señor, tú sanes sus emociones y ellos quedan libres. Esas cadenas caen rotas, tú quedas libre para adorar a Dios en el nombre de Jesús. Señor, te pido por los matrimonios. Señor, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en nuestra sociedad. Y te pido por nuestros jóvenes y niños, que tú los capacites, los proteges y que le haga la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido, Señor, por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Si ese eres tú, puedes decir sincero de todo corazón, Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados y mis errores, te acepto como mi Salvador, enséñame a vivir para ti. Si tú oraste de esa manera, felicidades, tu vida nunca será igual. Y todo, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ve qué gozo poder celebrar con ustedes esta preciosa mañana, ¿verdad, mi amor? Sí, sí. ¿Sí? ¿Te gozaste hoy? Mucho, mucho. Sí, ¿y Martín? Yo siempre me gozo, yo, pero sí, ¿y no tema, me gusta tema? Yo siempre aprendo mucho. Sí. ¿No te gusta? ¿Qué no te gusta, Martín? No me gusta esta parte del programa. Ay, yo sé. Porque siempre... No, yo no quiero, yo quiero seguir por ahí. Sí. Y Oropesa está por, qué sé yo, Cuba. Olvídate de eso, vamos a seguir por ahí. Oropesa está en Cuba. No, Oropesa no está en Cuba. No. No tiene, alguien dijo para allá que no tiene pasaporte. Yo escuché. No. Eso fue lo que yo escuché. Él es cubano. ¿Quién dijo mi amor? Eso? No, no, es que. Never mind. Sigue, sigue. Sí, ok, bueno. Ya mismo nos llaman. No. Sí. Bueno, sabe que se puede ir a Cuba ahora en crucero. Eso sí. Fue lo que yo escuché. Se puede ir a Cuba en crucero. Ya está abierto. Bueno, no totalmente, pero sí hay muchas restricciones que han quitado. That's good. Pero eso es bueno para Cuba, para que mejore la situación allá financieramente, y esperamos que también la libertad de expresión para que el evangelio se expanda y personas puedan conocer más de Cristo. Eso, para que eso más terroristas entren también. Mira, chicos, ¿pero qué te pasa a ti? Que él no desayunó esta mañana, yo creo. Está delirando. Y eso sin café, Telma. Está delirando. Telma, ponle un tape en la boca. Sí, ahora fácilmente, tú sabes, pueden... No, pero es verdad, en Cuba hay un avivamiento terrible. Terrible. Uh-huh. Sí. La señora que te estaba, Julia, la del principio del programa. Sí. Ella fue hace 2 semanas atrás y wow, nos trajo unos videos increíbles de cómo el señor está. Yo he visto eso antes, cuando yo estuve en Cuba, no existía. Exacto. No existía. No se escuchaba de reuniones en casa. Exacto, nada. Digo, los metían presos. Sí, uno para ir a una iglesia allá tenía que hasta hacerlo a escondidas. Wow. Pero le damos gracias a Dios que este evangelio se predique donde necesita las personas recibir un toque de Dios, un cambio en su vida. Vamos a ver eso, sí. Gracias. Ya. Bueno, Martín, a despedirse. Ok, está bien. Come on. Bueno, recuérdense, amen mucho. Come on, con ánimo. Okay, sí. Amen mucho, sí. Sirva mucho y recuérdense de mucho. Los amamos mucho y gracias por toda su sintonía. Hasta la semana que viene. Bendiciones, Ocala, y recuérdate que Dios mueve montañas todos los días. Así es. Bueno, ha sido un placer poder compartir con ustedes otro día más. Será hasta la próxima y recuerden que viva el amor, porque Dios es amor. Y de mi parte, siempre les recuerdo que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te da la habilidad para alcanzarlo. Todas las cosas son posibles. We'll see you next time. Love you, Angel. I love you more. Es el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com.